Alejandra. Bicho, aquí, aquí contra esto, pegada a las palabras, te reclamo. Ya es la noche, vení, no hay nadie en casa, salvo que ya están todas como vos, como ves, intercesoras. Llueve en la Rue de Le Prun y Janis Joplin. Alejandra, mi bicho, vení. A estas líneas, a este papel de arroz, dale abad a la zorra, a este fieltro que juega con tu pelo. Vení, quédate. Tomá este trago. Llueve, te mojarás en la Rue Dauphine. No hay nadie en los cafés repletos. No te miento, no hay nadie. Ya sé, es difícil. Es tan difícil encontrarse. Este vaso es difícil, este fósforo. No puede ser, decís, no puede ser. Bicho, de acuerdo. Vaya, sí sé, pero es así, Alejandra. Acurrúcate aquí. Bebé conmigo. Mira, las he llamado. Vendrán seguro las intercesoras. El party para vos, la fiesta entera. Ersebet, Karexplixen. Ya van cayendo, saben que es nuestra noche. Con el pelo mojado suben los cuatro pisos y las viejas de los departamentos las espían. Leonora Carrington, mirala, única son con un murciélago. Clarice Lispector, agua viva. Burbujas deslizándose desnudas, frotándose a la luz. Remedios Varo, con un reloj de arena donde se agita un láser. Y la chica uruguaya que fue buena con vos sin que jamás supiera su verdadero nombre. ¡Qué rejunta! ¡Qué húmedo ajedrez! ¡Qué maison close de telarañas, de telonius! ¡Qué larga, hermosa puede ser la noche con vos y Johnny Mitchell! Comfort him sometimes. Comfort and consultation. He knows that's what he'll find. Con vos y Helen Martin. No te vayas, ausente. No te vayas. Jugaremos, verás. Ya verás. Ya están llegando. Con Ezra Pound y marihuana, con los sobres de sopa y un pescado que sobre nadará, olvidado, eso es seguro, en una palangana con esponjas entre supositorios y jamás contestados telegramas. ¿Ves, bicho? Así. También y ya. El scotch, Max Roach, Silvina Ocampo, alguien en la cocina hace café, la culebra contando, dos terrones, un beso, Leo Ferré. No pienses más. En las ventanas, el detrás, el afuera, llueve en Rangún. ¿Y qué? Aquí los juegos, el murmullo, consonantes de pájaros, vocales de heliotropo. Aquí, bichito, quieta. No hay ventanas ni afuera y no llueve en Rangún. Aquí, los juegos. Qu'un soir dans un coin de France, j'ai vu dans l'ombre vos yeux immenses. Mon cœur est plein de folle espérance et je pense à vous le jour et la nuit.